saber primero cuál es su nombre y el nombre de la línea y cuánto tiempo tiene trabajando en la línea. Bueno, mi nombre es José Raúl Contreras García. Soy miembro, socio de la línea Taxi Macaracuay desde hace 10 años y medio, más o menos. Okay, ¿qué nos podría decir sobre el movimiento de tránsito en esta zona de Caracas? Bueno, cero, en la cantidad de años que llevo como taxista, que van a ser ahora en julio, si Dios lo permite, 38 años, que el tráfico en Caracas es cada vez más pesado. Muy pesado, hay demasiados vehículos. Creo que superamos las 3 unidades en el parque automotor en Caracas. Y todos los servicios colapsan, sobre todo cuando llueve. Aquí hace falta el día de parada obligatorio para todo en general, que existió en el año 83, cuando había un 40% menos de vehículos y funcionó muy bien. Yo sé que ahora pues son caprichos políticos, pero el pueblo somos los que estamos pagando las consecuencias, que no nos podemos desplazar bien, sobre todo nosotros los taxistas, que prestamos continuamente todos los días un servicio público. ¿Considera usted que hay ciertas deficiencias en cuanto al manejo de las leyes de tránsito o de las reglas por parte de los ciudadanos y por parte de los funcionarios? Bueno, hoy por hoy yo observo, a pesar de que, óchale, como le repito, son 38 años que voy a cumplir como taxista, que las ordenanzas, sobre todo el motorizado, aquí no respeta las leyes y aquí hay mucha anarquía en el tráfico. Se conduce hoy por hoy con una especie de rebeldía y yo soy uno que a mi edad no me ajusto a ese nuevo modelo de manejo, sobre todo que tiene la juventud, tanto en Caracas como en autopista y carretera del país. Usted mencionó lo del día de parada. ¿Qué otras medidas cree usted que deben ser necesarias para de alguna manera controlar el tráfico en Caracas? Aquí, si nos ponemos a mencionar lo que Caracas le hace falta, tendría que hacerle un sobrepiso. Aquí desde hace 37 años no se conoce una sola avenida nueva en Caracas. Caracas necesita centralizarla, tomar una autopista para el tráfico pesado que viene oriente-occidente, que circule por fuera de la autopista Francisco Fajardo, y aquí hacer una cantidad de avenidas y autopistas que le hacen falta que crucen a Caracas de norte a sur y de este a oeste, porque te repito, sería hacer un segundo piso sobre Caracas. Okay, bueno, muchísimas gracias De por escucharme. nada. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, esto, deseo pedirle si esta voz puede ir más allá de donde yo deseo, que llegara al oído del señor presidente de la República, comandante Hugo Chávez Frías, que trabaje esa materia por todo el bien común en Caracas, haciendo nuevas vías, abriendo autopistas, porque aquí el tráfico en Caracas es insoportable. Y aún, ahora es que faltan carros por ingresar al parque automotor, porque hay cualquier cantidad de personas en lista de espera para que le entreguen un vehículo. Okay.